cita de las ruinas. De aquí para allá, cerrando todos listos. Que te conviertas en lo que serás. Puedes dejar la habitación cuando quieras, pero nunca podrás irte. No me dejas otra opción, cerrando el tornillo. Ahora las portadas ya no sirven, las malas grabaciones se resienten. Y miro de reojo el quinquenio que pasó. Que te conviertas en lo que serás.